non creerai castigli di oncle. Ancla ser ordimo oncle non a me plus ni tanto a che starma, caitando e discu mes lo de l'onglas che a me plages volum essere di sa camera. De me pot par l'amor schin se cor mintra mielis a son vol con forz de frevol vergia. Us lori la seca vergia, niden adam forum ne voti oncle, tanti in amor cum sedia che cor mintra non cucci, cos tanto in cors non è senata. Onche uestei cors den plan o di stambra, mos cors mos parte di istanti in gionda. Asi se impren se nongla mos cors den vieis cum les cors della vergia, fil mes de gioi tors e palai se tembra, e non han tan parei fraire di oncle, che in paradis naurato le gioie marma si già nubilò per me a l'arte. Arnau tra me son cantardon le donche a grande svieti le saver già l'arma son desirato da presa di scambra. Escia, verdadera tour de force, un magisterio formale impressionante. Primer verso, lo fermo voler che il comincia, lo è se l'articolo, no? I già tiene che versi, alguien le preguntare a non sé, si esse fermo voler è nominativo o accusativo, hombre, sujeto o regime, però in ese caso se traduce o nominativo o accusativo, è accusativo. Porque no tiene la S. Voler es un infinitivo sustantivado. Entonces, todos los infinitivos sustantivados siguen la forma como si fuese la forma de declinación, como si fuese sustantivo. El hecho de que hay lo per voler es acusativo, ¿no? Entonces, encontraremos, tenemos que encontrar el sujeto que son dos coordinados. Vex y onda, el verso segundo. Entonces, lo el firme querer que él, ve el primer verso, él es una forma de preposición conjunta, no articulada, en lo, en él. El firme querer que en el corazón me entra, intra, del verbo in latino tardío, introire, che sostituye ingredior, me entra en el corazón, ¿no? Calculen que este presente intra no es un presente puntuativo, ma es un presente durativo, ¿no? Que me entra, sigue entrando en el corazón, no es un elemento de un instante solo que me entra, que está dentro de mi corazón, pero se alimenta constantemente, ¿no? Non pot jes, ne me peut pas. Non me, con el puntito porque es una forma entrítica, me, pot, puede jes, jes deriva del latín genus, genus, abreviado en jes, y es la forma arcaica de la partícula de realce negativa, pa, como si fuese el pa, no es el pa, no, no podés. Doña. Doña. No me puede ni pico ni uña, vex ni ongla, pico e uña, escoisendre, eso incluso tiene, creo yo, que ver la relación con el escotor, el escuete del castellano, ¿no? No me lo puede arrañar, no me lo puede lesionar, no me lo puede herir, es infrangible e intangible, ¿no?

en realidad sobre el valor de tipo local se inserta, creo yo, y resulta decisivo, un valor de tipo temporal. Cuando en la ocasión, en la circunstancia en la que no tendré tío, ¿qué quiere decir? El tío era un poco, se supone, el velador, ¿no?, de la integridad de la chica amada, de la señora. Cuando no tendré tío, cuando tendré el campo libre, già usirai gioi, gozaré gozo, ¿no?, el gioi, el amor. Ya sabemos que esto es prácticamente casi un homenaje a, al primero de los grandes trovadores conocidos, a Guillermo de Tania, ¿no?, donde hay esa misma figura etimológica, ¿no?, jausir, joy, triplicata, ¿no? Dice, vendei ciascuno, joy, jausir, donè jausir. Essa figura etimológica del jausir, joy, aquí en el futuro, es un poco una, un indicador de que atraviesa larga parte de la poesía lírica provenzale. Se encuentra en Guerre d'Aquitania, Aquitania, se encuentra también en Giocre de Guerre. Y Arnaut la erega con questa forma di accusativo dell'oggetto interno, etimologica, no? Gozare gozo, en Verger o in Scandra. Quando non tendré l'ostacolo del tiro, no? Gozare gozo, realizzare il sueño di amor in un vergel o dentro de una camera, de un cuarto, ¿no? Es indiferente si se tratará de un amor gozado a cielo libre o en un cuarto. Lo importante es que el poeta se propone de dar una realización concreta a su desiderio, ¿no? Naturalmente aquí entramos en uno de los centros más álgidos, más fuertes de toda la tradición lírica provenzal, ¿no? Lo que podríamos desglosar o explicar como la contradicción entre amor y deseo, ¿no? Amor y deseo están de por sí íntimamente vinculados, ¿no? Así que el amor es tal en la medida en que se alimenta de un deseo. En el momento en que el deseo dice ser realizado, se perdería el amor. Por lo tanto, la gran paradoja del amor cortés, ¿no? Desear que se cumpla el deseo y al mismo tiempo saber que si el deseo se cumple, el amor prácticamente se pierde, porque es el deseo realizado, entonces falta la tensión erótica que nace solo del deseo no realizado. No sé si me he explicado, pero es un... Claro, el deseo... En un fundamental artículo crítico, pero no tanto sobre Arnaut Daniel, no sobre Daniel, sobre Geoffrey Rudel, Leo Spitzer subraya esta paradoja de amor, ¿no? Que por un lado el poeta desea la realización del deseo, desea como esto, ¿no? Jausir, desea jausir joy, es su objetivo. Al mismo tiempo sabe que si consigue jausir joy, ya no tendrá más deseo y por lo tanto no tendrá más el amor, ¿no? Llegará a ser una rutina, un día a día, un contratto, un gentleman's agreement,